en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene pronto y llena toda nuestra esperanza, nuestra alegría. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos ya en este tiempo de Adviento, en esta primera semana de Adviento, y que estamos también ya iniciando prácticamente ese jubileo de la esperanza que el Santo Padre nos ha indicado para este mismo mes. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una de las famosas virtudes, de las tres virtudes teologales, que son un don de Dios, pero también es una actitud humana que Dios naturalmente llena. Fe, esperanza y caridad. La esperanza es aquella que mantiene encendido el corazón en la fe, en el amor, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Una persona me decía: hemos pasado situaciones muy difíciles en casa por una injusticia que tenían pues contra ellos o que habían cometido contra ellos, pero nunca perdimos la esperanza de que se hiciera justicia. Hoy el profeta Isaías dice que del tronco de Jesé, que era toda esa familia de los reyes malvados, corruptos, injustos, brotará, dice, un vástago es un renuevo, ¿no?, que tendrá el Espíritu del Señor y no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, sino que va a juzgar con justicia y que habrá paz. Como esta familia decía, ¿no?, es que no encontramos justicia, no es posible, pero la esperanza en Dios nunca falla. Por eso, naturalmente, nosotros encontramos en el Evangelio que Jesús dice, orando, lleno de júbilo, exclama: Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, así has querido hacerlo. La gente sencilla es aquella que no cae en la desesperación, ¿verdad? Qué difícil, porque el tiempo de hoy es un tiempo donde queremos la causa y el efecto, hice esto, que suceda esto, y a veces se nos pide esperanza, ¿verdad? Paciencia también. Preparémonos por esto hoy a la meditación. En la meditación nos preguntamos: ¿qué cosa esperamos nosotros que suceda en nuestra vida, actuando Dios y creyendo nosotros? ¿Son solo cosas materiales o esperamos que haya algo bueno, algo verdadero, algo nuevo, decimos, en cuanto a vida? Y la segunda pregunta: ¿tenemos esta sencillez para esperar en Dios? El soberbio dice: si yo no puedo, nadie puede. En cambio, el sencillo dice, Dios lo puede todo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es aquel que esperamos en este tiempo, el que está dicho para el jubileo, Jesucristo es nuestra esperanza que no defrauda, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Verdaderamente ponemos en ti nuestra esperanza, y tú eres la respuesta del Padre, aquello que esperamos. Haz que no desesperemos en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles, y que seamos también misioneros de la esperanza para todos aquellos que no encuentran una solución, una luz en su vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 71 dice, Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia, porque es como que le respondiera a Isaías, porque los reyes eran malos, eran injustos, eran, bueno, todo lo que se puede imaginar de un mal gobierno, todo el mundo en todas las épocas ha sucedido, pero se pide este rey, un rey diferente, un rey de paz y de justicia. Y se le dice a Dios, Señor, dale a ese rey ciertamente la justicia que nosotros deseamos, que nosotros queremos, y no solamente la justicia de un tribunal, en la justicia de los caminos de Dios. Entremos en la contemplación y digamos una vez más, Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia del Señor tomar dos propósitos. El Adviento es un camino de esperanza. Recordemos que el mundo falla, falla la política, falla el comercio, falla todo, puede fallar, pero Dios no falla. Digámosle, Señor, derrama tu espíritu para que crezca en mí la esperanza y no vaya yo a desesperarme, lo contrario, va a ser algo que no debo. Hay quien puede, por muchos motivos, pensar hasta en quitarse la vida o dejarlo todo y salir corriendo. Y en segundo lugar, ser misionero de esperanza. Porque hay quien, por una enfermedad, por la pérdida del trabajo, por tantas situaciones, está hundido en la desesperación. Vayamos y comuniquemos y digamos, estamos en Adviento. Adviento quiere decir la venida de aquel que es el Rey de paz y de justicia. Que en esto nos ayude la intercesión de María Santísima, aquella que es la mujer del Adviento. Y nos ayude también, queridos hermanos, pues, la intercesión de un santo que hoy la Iglesia quiere celebrar, ¿verdad? San Francisco Javier, presbítero, un gran misionero jesuita que llevó la buena nueva del Evangelio a ambientes donde había violencia, donde había injusticia y bueno, se cuenta que evangelizaba a muchos porque en el corazón de toda persona hay una esperanza, que Jesucristo es la respuesta a esa esperanza. San Francisco Javier, presbítero misionero, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.